él había recibido la noticia de que no todos los cuerpos de nuestros compañeros estaban identificados y que él había propuesto que se entregara a las familias los positivamente identificados y los no identificados se trasladaran a un centro para que se procediera a la identificación posterior.